para mi noche triste, para cantar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Bueno, desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Siento tus amarras como garfio, como garra, que me ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada, que sea pleniluna, azul como ninguna. Puede de que te fuiste, no he tenido luz de luna. Puede de que te fuiste, no he tenido luz de luna. No vuelves nunca, provincianita mía, a mi celda querida, que está triste y está fría. Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfio, como garras, que me ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Puede de que te fuiste, no he tenido luz de luna. Puede de que te fuiste, no he tenido luz de luna.